Bueno, escuchamos el Evangelio donde una persona le pregunta a Jesús si son pocos los que se salvan. Y Jesús, después de dar una serie de explicaciones, terminará diciendo: son muchos los que vienen de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a sentarse a la mesa del banquete celestial. La pregunta de la persona que lo aborda a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta formulada desde el miedo. El miedo siempre es minimalista. ¿Son pocos? La respuesta de Jesús, son muchos los que vienen del norte y del sur, de oriente y occidente, es una respuesta que brota del amor. El amor siempre es maximalista. Y mientras el temor es minimalista y se preocupa de sí mismo, de mí, de los míos, y entonces tiene como un metro cuadrado de interés personal, cuida lo propio, cuida lo suyo, el amor es expansivo y tiene puertas y ventanas para salir e incluir, diríamos, en su vida a tantos otros. El amor entonces es generoso, amplio. La pregunta acerca entonces de la salvación arranca con temor y termina con amor. Es como ocurre también en la vida, digamos. Imagino, no sé, una pareja de novios que están por casar, tienen que organizar todo, la fiesta y lo demás, y tienen un presupuesto limitado. Y entonces, temerosos de que no les alcance el presupuesto, dicen, bueno, vamos a hacer algo chiquito, una reunión familiar para pocos. Y empiezan a organizar el evento y empiezan a anotar gente que quieren y que los quiere, amigos, parientes y familiares. Y son tantos los que ellos quieren que al final el listado termina con una fiesta de 300, 400 personas. Empezando por el temor, pocos, una reunión chiquita, conectándose con el corazón y con el amor a tanta gente, bueno, la plata apareció por algún lado, lo cierto es que terminan haciendo una fiesta para muchos. El amor siempre entonces imagina lo poco. El temor siempre imagina lo poco, lo escaso. Hay poca vida, por tanto, gorda es para nosotros esto, ¿eh? No sea cosa que nos falte, no vamos a compartir. Al revés, el amor es generoso, piensa que la vida es pródiga y entonces apuesta a abrirse, a dar, a compartir sin temor ninguno. La persona que le pregunta a Jesús desde el temor, son pocos los que nos salvamos, encuentra una respuesta dada desde el amor. Son muchos, muchísimos. Pero claro, entre medio hay como una aclaración, porque Jesús le dice a esta persona, mira, hay que vivir de una cierta manera para poder entrar en el reino de Dios. Ustedes creen que por ser judíos, por tener, digamos, no sé, el carné, la circuncisión, ya eso les basta para ser hijos de Abraham, para estar en el cielo. No. Aléjense de mí todos los que hacen el mal. Van a quedar excluidos los que hacen el mal. Por tanto, la invitación es para todos, es para muchos. El corazón de Dios es un corazón amoroso y no imagina su cielo con pocos. Lo soñó para todos. Lo imagina para muchos, su mesa es suficientemente grande y entonces la única condición es precisamente poder asumir una actitud semejante a la de este Dios tan generoso. Entonces fíjense, durante los tiempos bíblicos y después durante toda la tradición de la iglesia, la antigüedad, el medioevo, la modernidad, la iglesia tuvo una pregunta que la fue angustiando mucho, ¿son pocos los que se salvan? Y hay grandes figurones, ¿no? Grandes mesis de la fe, como San Agustín, para decir, que pensaba que eran muy pocos los que se salvaban. La predestinación de los salvados era para poco. Las mayorías se condenaban. Y la iglesia creció, iluminada por esta línea de pensamiento, y entonces más bien imaginó un cielo chiquito, un cielo, yo diría, bastante elitista. Y muchas personas, hasta antes de ayer, muchos abuelos nuestros o padres nuestros, se imaginaban que por esto o por aquello yo me condenaba. Hace poco me vino a ver un hombre preocupado pensando que su hija se iba a condenar porque estaba con la posibilidad de casarse en segundas nupcias con alguien. Entonces ya me imaginaba la mujer, su hija incendiada en el infierno. Bueno, el temor siempre imagina lo trágico, lo minúsculo, lo poco. No nos abrimos al sueño de Dios y entonces pareciera que para nuestra vida, la condición para entrar a ese reino tan amplio y tan grande, hay una condición que es muy importante, que es sentir y soñar y actuar, sobre todo como lo hace Dios, ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos nosotros tener una actitud de inclusión de mucha gente en nuestra vida. Les comentaba recién, la iglesia temió durante mucho tiempo que la salvación fuera para pocos. Y siempre la salvación la imaginó como salvación eterna, ¿no? Como si Dios llamara a la otra vida y no a esta, y esta fuera simplemente nada, una cosa así pasajera. Quizás desde hace un poco más de un siglo, cuando comienza toda la revolución industrial y la conflictiva social y la iglesia dialoga con ese mundo que está en cambio, fines del siglo XIX, principios del XX, la iglesia comenzó a darse cuenta que la salvación no era solamente en la eternidad, sino que ella tenía una misión para salvar la vida en este mundo y en esta historia, y entonces comenzó a preocuparse de las cuestiones temporales y se dio cuenta que la salvación o condenación eterna tenía un correlato aquí en la historia. Los excluidos de la vida, los incluidos en ella. Y comenzó a darse cuenta la iglesia que en realidad hay muchos excluidos, porque la mesa del reino celestial tiene su correlato en la mesa de la vida, en la mesa de la paz, donde tantos pueblos están excluidos. Pensemos en Egipto, en Siria hoy, pensemos en tantas víctimas de la inseguridad, donde la violencia destruyó familias. Hay muchos excluidos de la mesa de la educación, tantos chicos que tienen una pésima educación y desde la burocracia educativa los hacen pasar de grado porque hay que llenar planillas y mandar al ministerio cumpliendo las estadísticas, pero los pibes no saben nada y así les va a ir después, van a quedar excluidos de un trabajo. La mesa de la salud, que también tienen tantos excluidos, la mesa de la justicia, que tiene tantos excluidos, la mesa del amor, donde también hay tantos que son excluidos por una traición en el matrimonio, por una infidelidad, quedan afuera del amor y de la fidelidad. Y tantas rupturas y haber divisiones en las familias que excluyen a los hijos de algo cálido, unido, bien vivido. Hay muchas mesas, digamos, que ya comienzan a ser mesas de salvación o condenación en este mundo. Y entonces la iglesia necesita darse cuenta, y se da cuenta nosotros ahora entonces, de que la posibilidad de que yo entre en el reino de los cielos a celebrar ese banquete es que yo tenga esta actitud de Dios, la actitud inclusiva. Si yo me creo que yo por venir a misa el domingo tengo yo cura en primer lugar, en todo caso hablo por mí, no por ustedes, está buenísimo que vengan a misa, pero lo hablo por mí. Si yo creo, por ser cura o venir a misa, tengo el ticket de la salvación, me equivoco. Porque ese ticket de la fiesta, del banquete del reino celestial, está construido cotidianamente en la medida en que yo asuma actitudes de inclusión. A este chico que le falta educación, bueno, los voluntarios del apoyo escolar que ayudan a que los chicos mal educados puedan recibir formación y contención. O los que visitan enfermos, bueno, los que están excluidos de la salud, ahí están visitados por alguien. A ver, todas esas mesas del reino, pero ahora aquí en la tierra, que excluyen a tanta gente, pueden encontrar en nosotros personas que intenten poner gestos de inclusión. Entonces, en la medida que yo quiera salvarme, tengo que salvar. En la medida que yo quiera entrar en esa mesa del reino de los cielos, tendré que incluir en la mesa de ese reino aquí en la tierra a otras personas, cada uno por supuesto conforme a su posibilidad, ¿no es cierto?, allí, a su capacidad, pero todos nosotros tenemos la oportunidad de mirar por encima de ese metro cuadrado egocéntrico y abrir nuestro radio de llegada para que sean muchos los que se salven de la exclusión aquí y ahora. La vida se parece, es como un viaje, digamos, justamente al reino. Y es un viaje que se parece como a un viaje en bondi, en colectivo, donde entra una persona mayor, anciana o disvalida, y algunos miran por la ventanilla, otros miran para el piso, otros siguen mirando el libro. ¿Para qué? Para no levantar la mirada y cederle el asiento a quien lo necesita, a la anciana, digamos, ¿no? A veces la vida se parece a un bondi donde nos hacemos los distraídos y no incluimos en el reino abundante del amor de Dios y de la paz y de la justicia y del amor y de la seguridad y de la educación, no incluimos a nadie. Vamos seguritos en nuestro asiento en el bondi creyendo que vamos a llegar al cielo y no es así. Por eso Jesús les dice, son pocos en última instancia, los que atraviesan la puerta angosta. Ojito, son muchos, finalmente, todos los que estamos invitados a ese reino, pero asumiendo la actitud amorosa y generosa de Dios, que quiere que todos los hombres se salven ya desde ahora. Bueno, pidamos al Señor entonces tener esta paz, esta seguridad, en el sentido de Dios quiere salvar a todos. Tengamos, sí, este ruidito en el alma de que aquí y ahora, cuando veamos a alguien no incluido, tengamos un ruidito para decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer por esta persona? No me tengo que volver loco a ver solucionando el tema del hambre en el mundo, ni siquiera en San Isidro. Pero sí podría hacer algo para que, supuesto que todos vamos en el mismo colectivo hacia el reino, algunos la pasen mejor de lo que la están pasando. Y todos llegaremos, por supuesto, pero muchos sufrirán menos en ese trayecto, en ese viaje. De esto se trata, me parece, el Evangelio de hoy. Pidamos al Señor entonces esta actitud de seguridad y paz en la salvación y de desear incluir a todos en nuestro corazón para que se salven.